que se viene Fabro, el centro, buscando la cabeza de Echeverría, se cae otra vez a mano, detente, Martín, gol, está ahí, está, lo canto, gol. En el palacio del fútbol apareció el gol del Tito. Parque Patricios, el parque de los Patricios, palacio del gol, tricolor, Barrosa, Joel, con pasado en primera, se habrá jugado contra estos equipos, Joel, en el centro del arco, Fabro, una ayudada por la derecha, la salida de un córner, la dijo Tamaya Celo, la empujó con la zurda, con la derecha, no sé, vio como ingresaba Monzón ese balón por el centro del arco, y en 36 minutos el Trico con 10, el Trico con la garra del ascenso, el Trico quiere gritar fuerte en esta B Nacional para salir del fondo y respirar en los promedios. Barbosa para el Trico, en el Ducó, Huracán 0, sigue el Turco, con este resultado sin 0-1, López.